merecedor de gloria, honra y alabanza. Levante su mano a Dios, aleluya. Dele la alabanza que usted le trajo hoy a Dios. Dios, hemos venido a adorarte esta mañana. Hemos venido a ponernos en tu presencia, a declararte grande, a declararte bueno. Clemente y misericordioso es, lento para la ira, grande en misericordia. Se duele del castigo. El Dios nuestro es bueno. El Dios nuestro te mantiene en pie. El Dios nuestro te sostiene de su mano derecha y te dice, yo te ayudo. Señor, en esta mañana te declaramos bueno entre nosotros. Te declaramos grande. Glorifícate en este día. Bendice a tu pueblo, bendice al amigo, bendice al invitado, bendice al hermano, bendice al hijo, bendice, Señor, a todo el que ha venido en esta mañana a adorarte, Dios. Glorifícate, sana al enfermo, dale fuerzas al que está dolido, al que está débil, y manténnos a todos de pie. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Aleluya. El Señor merece ese aplauso. Alabado sea el nombre de Dios. El Señor merece la gloria en su templo. Alabado sea Dios. Vive, vive el Señor, vive el Señor. Puede ponerse de pie y dárselo. Puede ponerse de pie y dárselo. Creo que puedes hacer un esfuerzo y ponerte de pie y dárselo. Al dador de la vida. Al que te ha dado todo lo que tienes hoy. Él es el único, inconmovible, sabio. Rey del universo. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues en esta mañana, hermanos, bienvenidos a todos. Welcome to everybody. Estamos en el día de hoy traduciendo. On the day of today, we are translating, as you can see. Porque hay un gran grupo de hermanos de Estados Unidos. Because there's a huge amount of people from the States. Y hay que permitir también que reciban la palabra de Dios. And we also have to allow them to receive the word of God. Amén. Y así aprovechamos. And at the same time, we take the advantage. Y a los que están en internet. And the people on the internet. Lo oyen en los dos idiomas. Amén. They can listen to it in both languages. Amén. Abra su Biblia conmigo. Open your Bible with me. En el libro de Job. On the book of Job, capítulo 1, chapter 1, y vamos a pasar algunos versos en ese capítulo. And we're going to look around on some verses in that chapter. Estaremos predicando hoy bajo el tema. We're going to be preaching under the subject. Resultados inesperados. Unexpected answers. Resultados inesperados. Unexpected answers. Job capítulo 1, verso 1, voy a leer la palabra de Dios. Job chapter 1, verse 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And we read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dice la palabra de Dios, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. There was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned evil. And 7 sons and 3 daughters were born to him. Also, his possessions were 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and a very large household, so that this man was the greatest of all the people of the East. En el verso 13 dice de esta manera. On the verse 13 it says, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. El 16 dice, aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando. Y vino otro, señores, que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Now there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their older brother's house. And a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys feeding beside them, when the servants raided them and took them away. Indeed, they have killed the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. While he was still speaking, another also came and said, the fire of God fell from heaven and burned up the sheep and the servants and consumed them, and I alone have escaped to tell you. While he was still speaking, another also came and said, the Chaldeans formed 3 bands, raided the camels and took them away. Yes, and killed the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. While he was still speaking, another also came and said, your sons and daughter were eating and drinking wine in their oldest brother's house. And suddenly a grain wine came from across the wilderness, and it struck the 4 corners of the house, and it fell on the young people, and they are dead. And I alone have escaped to tell you. Then Job arose, tore his robe, and shaved his head. And he fell to the ground and worshipped. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Padre Celestial, esta es tu palabra. Heavenly Father, this is your word. Bendícela, Señor. Blessed Lord. Bendice nuestras vidas a través de ella. Bless our lives through it. Que todo el que ha venido a este templo hoy. That everybody that has arrived here this morning. Reciba el consejo de tu palabra. Will receive the counsel of your word. Reciba consuelo. That will receive peace. Fuerza. Strength. Paz. Peace. Y ayuda del Espíritu and Santo. And the help from the Holy Spirit. Ayúdame a mí, Señor. Help me, Lord. Para dar tu palabra. In order to give como your word. Como tú quieres que sea dada. In the way you want it to be given. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Puede sentarse, amado hermano. You can gloria have a seat. Resultados inesperados. Unexpected results. Todos nosotros en la vida. All of us in life. Estamos esperando resultados. Are expecting for some kind of result. Y el común acuerdo es tener buenos resultados. And what you're expecting is to have good results. Desde la juventud. Since we're young, uno está planificando los resultados de la vida. You're planifying yourself the results you want to have in life. Voy a ir a la universidad, me voy a graduar. I'm going to college, I'm going to graduate. Voy a conocer a una muchacha bonita y buena. I'm going to meet a cute girl and a good girl. Cristiana. A Christian girl. Me voy a casar con ella. I'm going to marry her. Conseguiré un buen trabajo. I'm going to get a good job. Tendremos hijos. We're gonna have children. Y nuestros hijos saldrán sanos. And our children will be healthy. Nuestro matrimonio será fuerte y duradero. Our marriage will be strong and will last forever. Tenemos planes donde no pensamos en enfermarnos. We have plans in the ones we are not expecting to incluso get sick. Incluso algunos pensamos en comprar una finca. Many of us are planning to buy land. Tener caballos, vacas. To have horses, cows. Vacas, ¿verdad, Hernández? Right, Hernández. Yes. Y así ir desarrollando nuestra vida. And in that way we develop our lives. Y el sueño final de todos es, and our dream at the end is, aquella gran foto usted anciano con su esposa, that big picture when you're old with con your sus wife hijos beside atrás, you and all your children behind y todos you sus nietos alrededor. And all your grandchildren behind them. Esos son resultados que uno espera. Those are the results we're expecting. Pero a veces los resultados salen inesperados. But sometimes those results aren't unexpected. No a todos nos sale la idea como lo habíamos planificado. Not to all of us those plans go the way we wanted to. Esta semana tuve una gran confrontación. This week I have a huge confrontation. Por un resultado inesperado en una familia. Because of an unexpected result in a family. Te lo voy a plantear en resumen para ver cómo lo traduces. Okay. Sí. Okay. Es una familia de 30 y... Bueno, tenían 10 años de casados, el esposo con 39 años de edad. There's a family in the one they have 10 years in the marriage and the husband had 39 years old. Económicamente iban en ascenso. Financially, they were going higher and higher. Dos hijas. Two daughters. Todo iba según lo planeado. Everything was according to the expected. De repente, a este joven... Suddenly, to this young man... Le da una trombosis hace un mes. He gets a thrombosis. Y a la semana le da otra trombosis. And the next week after that, he gets another thrombosis. No puede hablar. Now he can't talk. No puede trabajar. He can't work. La economía se tambalea. The economic side is going down. La salud se tambalea. The healthiness is going down. La señora comienza a orar. And the woman starts to pray. Y tiene la fe de que él se va a sanar. And she has faith that he's going to get healed. Y el miércoles él se marea. And on the Wednesday he get dizzy. Comienza a vomitar. He starts to throw up. Y le da un infarto al miocardio. And he gets a heart attack. Y muere. And he died. Esa señora comenzó a llorar en la emergencia. And that lady started to crying on the ER. Y lo que ella solamente salía de su boca era, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? And the only thing that came out of her mouth was, why? Why? Se pasó cerca de 2-3 minutos solamente diciendo, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? They were like 3 minutes in the ones she was repeating the same thing. Why this? Why this to my family? Mire, yo no sé qué resultado inesperado le ha pasado a usted como le pasó a Dioris. And I don't know what unexpected result has happened to your life in the same way as Glory's. Quizá tu matrimonio no resultó como tú pensabas que iba a salir. Maybe your marriage didn't work the way it was supposed to. Quizás no has tenido los hijos que soñaste tener. Maybe you don't have the children that you dreamed to have. Quizás no has tenido la salud que soñaste que ibas a tener. Maybe you didn't have the health that you were expecting to have. O el trabajo que has anhelado tener y todavía no lo tienes o no es el mejor. Or the job that you were dreaming for that, and maybe the one you have is not the best. O quizás tu negocio no prendió como tú pensabas que iba a prender. Or maybe your business is not going the way you wanted to. O has tenido, te han defraudado y no lo esperabas. Or maybe someone has let you down and you weren't expecting that. La dificultad es que los resultados inesperados traen duda, dolor y confusión. The difficulty is that those unexpected results bring pain. Cuando a usted no le salen las cosas como usted espera, usted en su corazón se le quebranta y usted comienza a dudar de todo lo que está a su alrededor. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? When those things happen, you start doubting about yourself and you start asking like, why this happened to me? Porque la idea fundamental en todo ser humano es que hay, puedo decir premisa, puedes traducirlo, una premisa de sentido común que dice, las cosas buenas le pasan a la gente buena y las cosas malas le pasan a la gente mala. And this is there's this wrong statement that says that good things happen to good people and bad things happen to bad people. Quiero enseñarles algo esta mañana y es que esa es la verdad al final del trayecto. And let me tell you that statement is truth at the end of the path. En el Salmo 1 esa es la verdad que se establece. On Psalms 1 the truth has been spoken. Donde dice que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos. The one says that blessed be the man that doesn't go with the with the counsel of the wrong ones. Es como un árbol plantado. It's like a tree that has been planted. Junto a las corrientes de agua. Next to the flood of waters. Pero dice que no los malos serán así. And it doesn't say that the wrong ones are not going to be like that. Porque serán como un árbol arrancado. Because it says that it's going to be like a tree that has been torn apart. Pero en el transcurso de llegar al final, las cosas a veces no son de esa manera. But on the way you get to the final part, things aren't that way. A veces hay cosas malas que le pasan a gente buena. Sometimes there are bad things that happen to good people. Y lo contrario también. And the opposite happens too. Muchas veces en el transcurso hay muchas cosas buenas que le pasan a gente muy mala. Many times a lot of good things happen to bad people. Que ese es el gran conflicto que tienen los cristianos muchas veces. And that's the huge conflict that a lot of Christians have. Incluso recuerdo una predicación que hizo Alexander sobre eso. And I even remember a preaching that Alexander did about the subject. En el Salmo 77 sobre el conflicto que tenía Asaf. On Psalm 77 with the conflict that Asaf had. Él decía, pero ¿cómo es que el impío prospera? And he was saying, how is it that the not believer get prospered? Y esa es una de las grandes... De los grandes puntos que uno tiene que aclarar. And that's one of the big points that you need to clarify. El hecho de que usted le esté yendo bien económicamente. The fact that you're going well economically. No significa que Dios está bendiciendo todo lo que usted está haciendo. Doesn't mean that the Lord is blessing everything you're doing. Yo recuerdo que siempre mi suegra decía. I remember always that my mother-in-law said. Cuando una persona compraba una jipeta nueva. When a person like bought a new jeep, o una casa grande, or a big house, Dios lo está bendiciendo. She said, oh, the Lord is blessing them. Entonces yo decía, quizás no sea así. And I was telling him, like, maybe that's not the case. Puede ser que le esté haciendo negocios raros. Maybe he can be doing some weird businesses. Esté moviendo un dinero ilícito. He can be moving some illegal money. Y lo esté aprovechando. And he can be taking advantage of that. Igual lo contrario. In the same way, it can be the total opposite. Yo conozco gente justa. I know right people, gente buena, good people, gente de Dios, people from God, que hoy no tiene trabajo. That today they didn't have a no job. Puedo decir que Dios no está con él. And I'm not allowed to say that the Lord is not with them. Tengo que decir que Dios es su sustentador. I should say that the Lord is sustaining them. Dele ese aplauso fuerte al Señor, aleluya. Get it harder for Jesus. Sí, al final... El juicio de Dios será esto, cosas buenas a los buenos, cosas malas, juicio a los malos. And at the end, that will be the judgment from God. Good things for good people and judgment and bad things for the bad people. Pero en el transcurso que pueda pasar algo diferente. But in the way you get there. Que tu matrimonio se tambalee. That your marriage is like being dizzy or something. Que un hijo tuyo se enferme. That one of your children que gets sick. Que pierdas tu trabajo. That you lose your job. Que muera algún familiar tuyo directo. That one of your related will die. Tienes que saber que Dios está a tu lado y no te desampara. You need to know that the Lord is by your side and He's not going to forsake you. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces la gente bajo esa premisa... What happened is that many people, because of that statement, me está pasando algo malo. They start saying, well, something bad has happened to me. La primera pregunta es, the first question is, ¿qué fue lo que hice? What did I do? ¿Usted no lo ha pensado en algún momento? Have you think about that at le any pasó time? Un problema, usted comienza a analizarse de una vez, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué estoy haciendo you mal? You got a problem and you start thinking, what have I done? What was the wrong thing estoy that dejando I did? De orar. Did I stop praying? No estoy leyendo la Biblia. I'm not reading the Bible no enough. Estoy diezmando. I'm not giving my tithes. Dejé de ir a la iglesia. Did I stop going fue to church? Que le hablé mal a fulana. It was that I bad spoke to someone. Porque uno asume de inmediato. Because you start assuming on the moment. Que si te está pasando algo malo. That if something wrong has happened to you. Es porque hiciste algo malo. It's because you have done something wrong. Pero llega el momento en que tú te analizas. But there's the moment when you analyze yourself. Y podría ser que no encuentres una cosa tan grande. And maybe you won't find that big thing. Y tú dices, pero es que hay una gente más mala que yo. And you start saying, well, there's a person that is even worse than me. Y no le ha pasado nada. And nothing had happened to him. El vecino mío. My neighbor. Habla mentira. He speak lies. Tiene negocios raros. He have weird businesses. Tiene otra familia. He have another family. La esposa no lo sabe. His wife doesn't know about y that. Y le va bien. And he's doing good. Y yo que voy a la iglesia. And I go to church. Lloro. I pray. Leo la Biblia. I read the Bible. Pierdo mi trabajo. I lose my job. Mi matrimonio se tambalea. My marriage is going down. Hablan mal de mí. They talk bad about me. ¿Qué está pasando? What's going on? Y ahí es que puede venir el gran error en la vida de un cristiano justo. And there could be the moment in the one you will make a big mistake in the life of a Christian. Ante un resultado inesperado, el clamar y decir, yo no me merezco esto, esto es injusto para mí. In front of something wrong happening to you, and you say like, I don't deserve this, that's totally wrong. Porque en el momento en que tú dices yo no me lo merezco, because in the moment you say I don't deserve this, te estás convirtiendo en un juez de Dios. You're turning yourself as a judge of God. Y le estás diciendo Dios, te estás conduciendo mal. And you're telling God, Lord, you're doing it wrong. Así no es que se hacen las cosas. That's not the way you're supposed to do things. Eres injusto conmigo. You're not being right with me. Mire, Job inició su proceso de sufrimiento en la altura. Job started that moment of suffering when he was on the top. Perdió todo en un día. He lost everything on one day. Y él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. And he said, the Lord has given, the Lord has taken. Sea el nombre de Jehová bendito. Shall be the name of the Lord blessed. Pero llegó un momento en que le dijeron tantas cosas. And there was a moment when they tell him that many things. Señalándolo y acusándolo de él ser el culpable de su desgracia. Pointing at him and accusing him of being the cause of her own trouble. Que él tomó el camino equivocado. That he took the wrong path. Y él se quiso vindicar, se quiso poner delante de Dios de acuerdo a su propia justicia. And he wanted to put in front of the Lord according to his own justice. Y en el capítulo 9 y en el capítulo 10, and on chapter 9 and chapter 10, él le hace al menos 16 preguntas a Dios. He makes like 16 questions to the Lord. Y le hace preguntas basadas en su propia justicia del por qué él entendía que él no debía estar sufriendo lo que estaba pasando. He made those questions because he was like thinking like why those things happened to him, because he wasn't supposed to be receiving all those troubles. Y llegó incluso a acusar a Dios. And he get to the point in the one he was accusing God. Permítame leerle algo de lo que le dijo Job a Dios en ese momento. And allow me to read something of what Job said. Dice Job capítulo 9, en el verso 24. Job 9, verse 24 says. Voy a leer desde el 22. I'm going to start reading since the 23rd. Dice, una cosa resta que yo diga. It is all one thing. Al perfecto y al impío, él los consume. Therefore I say, he destroys the blameless and the wicked. Si azote mata de repente. If the scourge slays suddenly, se ríe del sufrimiento de los inocentes. He laughs at the plight of the innocent. La tierra es entregada en mano de los impíos. The earth is given into the hand of the wicked. Y él cubre el rostro de los jueces. And he covers the faces of the judges. Si no es él, ¿quién es? If it is not he, who else could it be? ¿Dónde está? Who else could it be? Dice el verso 8. Del capítulo 10. And verse 8 of chapter 10 says, tus manos me hicieron y me formaron. Your hands have made me and fashioned me. Y luego te vuelves y me deshaces. An intricate unity, yet you will destroy me. Acuérdate que como a barro me diste forma. Remember, I pray that you have made me like clay. ¿Y en polvo me has de volver? And will you turn me into dust again? O sea, lo que él llega a decir, Job, en un momento es Dios trata al impío y al justo de la misma manera. What Job's saying is that God treats the believer and the not believer in the same way. Y se está riendo de lo que yo estoy pasando. And he's laughing at my circumstances. Lo que pasó con Job fue que él quiso ver la justicia de Dios en base a su propia justicia. What happened to Job was that he was looking at justice on his own way. Podría ser como alguno de nosotros que diga, it will be in the same way as one of us that will say, yo soy misionero desde mi juventud. I'm a missionary since my youth. Yo voy a la iglesia desde los 15 años. I go to church since I turned 15. He dejado la vida impía. I left that not believer life. Y todavía no consigo lo que estoy buscando. And I can't achieve what I'm expecting. Yo no me lo merezco. I don't deserve this. Eso sería usted señalar a Dios y juzgarlo usted mismo. That would be you pointing and accusing God. Y sería un error en su vida. And that would be a huge mistake in your life. Cuando hay resultados inesperados en nuestras vidas, when there are unexpected results in your life, uno está buscando una respuesta. You're looking for an answer. ¿Quién está buscando una respuesta en su vida? Who's aquí? Looking for an answer for their lives? Piénselo, te dice, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? Think about that. They say like, what's going on? Yo he orado por este hombre. I have prayed for this man. Y no cambia. And he doesn't change. He orado por mi hijo y no cambia. I prayed for my son and he doesn't change. Tengo 3 años orando por mi situación económica y no cambia. I have 3 years praying for my financial situation and it doesn't change. Tengo años orando por esta enfermedad y no se me quita. I have years praying for this sickness and it doesn't get healed. ¿Qué yo te puedo responder en esta mañana? What can I answer to you on this morning? ¿Qué yo le puedo responder a Dioris que se le murió el esposo el miércoles? What can I answer to Gloris that her husband died on, ¿qué le digo? On Wednesday? What can I tell her? ¿Qué le digo porque hay respuestas que hunden más a las personas? What can I tell you? Because there are answers that will throw you like even deeper. Mire, a veces uno está pasando un problemón tan grande y aparece una gente tratando de aconsejarte y lo que se hace es que te hunde más. Sometimes you're going through this huge struggle and someone comes to counsel you and they tear you even more apart. Y lo grande es que te dicen un texto bíblico con eso. And the best thing is that they tell you a Bible verse with it. Ese fue uno de los grandes problemas de Job. That was one of Job's mistakes. Se encontró tres grandes, no voy a decir cristianos, pero tres gente que sabía mucho de la palabra. He found three, well, let's not call them like Christians, but he found three people that knew a lot about the word. Y lo que hicieron fue destrozarlo. And what happened was that they destroyed him. Acusarlo y señalarlo. They were accusing him and pointing at him. A Dioris y a ti en esta mañana, to Dioris and to you on this morning, yo no te voy a responder a tu pregunta como le respondió la esposa de Job a Job. I'm not going to answer you in the same way as Job's wife did. Luego de Job haber perdido todo, after Job losing everything, y haberse enfermado luego, and getting sick after that, la esposa de Job le dice, his wife comes and says, Job capítulo 2 verso 9, Job chapter 2 verse 9, ¿aún retienes tu integridad? Then his wife said to him, do you still hold fast to your integrity? Maldice a Dios y muérete. Curse God and die. Él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. But he said to her, you speak as one of the foolish women speaks. Has hablado. Shall we indeed accept good from God? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? And shall we not accept the adversity? En todo esto no pecó Job con sus labios. In all this, Job did not sin with his lips. La mujer que se supone que tenía que ayudarlo fue la persona que le dijo, todavía tú eres cristiano. The woman that was supposed to help him on the struggle was the one asking him, like, are you still Christian? Maldice what are you doing? Curse God. Yo he conocido gente que le ha dado consejo así a otras personas. And I have met people that have been given those kinds of advices. Y después que tú eres cristiano, que te han pasado muchísimas cosas. After you became a Christian, is that you're going through all the struggles. No vuelvas a la iglesia. Stop going to church. No ores. Don't pray. Yo recuerdo una persona una vez que dijo, I remember a person once that said, cada vez que yo oro, every time I pray, comienzan los problemas. The problem starts. Yo no voy a orar mucho. So I'm not going to pray that para much. Para mantener todo tranquilo. So I'm going to keep everything quiet. A Dioris y a ti, yo no te voy a decir que te alejes de Dios. To Dioris and to you, I'm not going to tell you to fall apart from God. Ni te voy a decir como le dijeron los tres amigos de Job a este hombre. And I'm not going to tell you as Job's friend said to him. Ellos le decían, tú estás mal porque has pecado. They were telling him, you are bad because you have sinned. El otro le decía, tú estás mal porque no te arrepientes. The other one says, you are bad because you haven't repented. Y el tercero le decía, and the third one said, seguirás sufriendo. You're gonna keep suffering. Aún te falta más por sufrir. There's a lot more to suffer. Porque no te arrepientes. Because you're not gonna repent. Yo no te voy a venir a decir en esta mañana, ni a Dioris ni a ti, de que tú estás mal. I'm not gonna tell anyone today that you are wrong. Ni que tú vas a seguir sufriendo. Or that you're gonna keep suffering. No. Ni vengo tampoco a tener lástima de ti. And I don't came to have pity on you. Quizás has pasado años sintiendo lástima de ti mismo y de tu familia. Maybe you have been feeling self-pity all the time. Pero yo no vengo hoy a darte un sentimiento de autocompasión ni autocomiseración. But I'm not coming to give you that auto-compassion feeling. Mira, lo más grande es cuando una gente está teniendo problemas. The biggest thing is that when someone is having a trouble. Y otra gente viene a sentir lástima por usted. And someone comes and has pity on you. Recuerdo hace unos meses en el hospital. I remember a few months back on the hospital. Una persona interna con un lado inmóvil. There was a person on the ER and he wasn't able to move on a side. Y entró una amiga. And a friend came. A fortalecerla. To strengthen her. Y comenzó a llorar. And she started crying. Mírate cómo estás. Look how you are. Así le dio a mi tía. Oh, the same happened to my aunt. Y se murió a la semana. And she died. Y esa señora comenzó a llorar y tuvieron que sacarla de la sala. And the other woman started crying and crying and she had to take him out of the ER. La persona quedó desconsolada. And the person on the room was like without console. Eso como que usted tenga tres años sin trabajar. So it's like you have like 3 years without job. Y yo venga donde usted. And I go next to you. ¿Y cómo que tú aguantas? And how can you handle this? ¿Pero cómo que tú te mantienes con los precios tan caros como están? How can you live with the prices? O una persona con su matrimonio rompiéndose. Or someone with a marriage that is going down. Qué lástima tengo de ti. Oh, shame on you. ¿Cómo tú aguantas ese hombre? How can you handle that man? ¿Cómo tú aguantas a tus hijos? How can you handle your children? Yo no vengo a tener lástima de ti en esta hora. I didn't came to have pity on you. Yo vengo a decirte en esta mañana. I came to tell you this morning. Que hay situaciones que nunca tendrán una respuesta. That your situations that never gonna have an answer. Hay situaciones que tú estás teniendo que no tienen una razón lógica de ser. And there are situations that doesn't have a logic reason to Por be. Lo tanto, no te detengas en un círculo a buscarle solamente una respuesta de por qué. So don't stop in that circle asking for an answer. Porque la justicia de Dios va por encima de tu justicia. Because God's justice is above your justice. Aleluya. Cuando Job terminó de hablar, when Job stopped talking, que le entre el 9 y el 10 le hizo más de 16 preguntas a Dios. Between chapter 9 and 10 he did around 16 questions to God. Y en los 30-31 en el capítulo 30-31 le hizo 10 o 11 preguntas and más. And then on chapter 30 or the 31st he did around 10 more questions. Dios se le revela a Job en un torbellino. The Lord reveals to Job on a whirlwind. Y le hace una tras otra más de 60 preguntas. And makes to Job more than 60 questions. Dios le dice a Job, ahora cíñete como un hombre. He tells him like, now stand yo up te voy as a preguntar. And now I'm gonna ask y you. Y tú me vas a responder and a mí. And you are gonna answer me. Y lo que comienza Dios a preguntarle a Job, and what the Lord starts to walk in Job, son to las Job, cosas que él veía todos los días. Are the things that Job was looking around every day. ¿Cómo yo organizo el aire? How do I organize the earth? ¿Cómo yo organizo los animales? How do I organize the animals? ¿Cómo es que yo hago caer la lluvia? How do I make rain? ¿Cómo es que yo hago moverse los ríos? How can I make the rivers to flow? Todas las cosas que Job veía de la naturaleza. All the things that Job was looking at on the nature. Pero que Job, aunque las veía, even while he was looking at them every day, no tenía la capacidad de responderla. He didn't have the capability to answer those questions. Y cuando él vio que no pudo responder, and when he saw that he wasn't when he wasn't able to answer, que Job le dijo a Dios, and then Job said to God, no tengo nada que decir. I don't have nothing to say. Estoy enmudecido, cerraré mis labios. I'm gonna close my lips. Dios se va a otra serie de preguntas sobre su carácter y su conducta. Then the Lord comes and have another set of questions about his own character. Lo que Dios le estaba diciendo a Job. What the Lord was telling Job. Si tú en tu mente no puedes entender ni siquiera lo que ves. If you in your own mind you don't get what ¿cómo tú I'm vienes telling donde you? Mí a preguntarme sobre lo que yo tengo y how no tengo que hacer? How can you come in front of me to ask me about those things? Aleluya, dale ese aplauso fuerte a Jesús. Aleluya. En ese momento cuando Job le responde a Dios. There's that moment when Job answers to God. Yo conozco que todo lo puedes. I believe that you can do everything. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. And that there's nothing that there's not mindset that there's not that you don't know. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Who's the one that put darkness on the knowledge? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. So because of that, I spoke what I didn't know. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Things that are way more amazing for me and I didn't get them. El 5 dice, de oídas te había oído. And on verse 5, it says, mas ahora mis ojos te ven. I have heard of you by the hearing of the ear. Por tanto me aborrezco. But now my eyes see you. Therefore, I abhor myself. Y me arrepiento en polvo y ceniza. And repent in dust and ashes. Yo vengo a decirte que lo que has estado pasando. I'm here to tell you that what you have been going through. Aunque no tenga una respuesta, even if you don't have an answer, como pasó con Job, in the same way as happened to Job, Dios le habló durante 3 capítulos. He talked to him through 3 chapters, y nunca le explicó el porqué. And he never explained them why. Si no entendía lo que veía, if he didn't understand what he was looking at. Cómo iba a entender el plan y el propósito de Dios en how he was supposed to understand the plan and the purpose of God. Aunque hayas tenido un resultado inesperado, even if you had an unexpected result, y las cosas no te hayan salido bien, and the things don't go the way you wanted to, mi consejo para ti en esta mañana, my counsel to you is this morning, no busques más la respuesta del porqué, stop looking for that why answer. Confía en Dios. Trust in God. Recuerda que Dios tiene aún el control de tu vida. Remember that he has the control of your life. Dios tiene el control de tu vida. God have the control of your life. Él te dice en Jeremías 29:11. He says on Jeremiah 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. I know the thoughts that I have for you. Son pensamientos de bien y no de mal. And your thoughts for good and not evil. Él te dice en Isaías capítulo 55 verso 8. And he says on Isaiah 55 verse 8. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Because your thoughts aren't my thoughts. Ni tus caminos son mis caminos. Or your ways, my ways. Yo te digo lo que Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 1. I'm telling you what the Lord said to Jeremiah in chapter 1. En el vientre, desde el vientre de tu madre te escogí. Since the womb I choose you. Y te di por profeta a las naciones. And I gave you as a prophet to the nations. Yo te voy a decir lo que la Biblia dice. I'm going to tell you what the Bible says. En Juan 16:33. In John 16:33. En el mundo tendréis aflicción. On the world you will have affliction. Pero confiad. But trust. Porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. Because the Lord has beaten the world. Aleluya. El Señor te dice en esta mañana en Isaías 43. The Lord is telling you today on Isaiah 43. Desde el verso 1. Since verse 1. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí y te puse nombre nuevo, mío eres tú. Cuando pases por las aguas estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Hasta el 3. But now thus says the Lord, who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flames scorch you. Y si usted ha tenido resultados inesperados, and if you have unexpected results, al día de hoy, today, no creas que ese resultado inesperado, don't believe that result será tu final, will be your end. Porque así como llegó un resultado inesperado que te trajo tristeza, because in the same way, an unexpected result brings you here. La Biblia promete que vendrá otro resultado inesperado por encima. The Bible promises you that there's another ending. Que te traerá victoria y gozo en tu vida. That will bring you victory and joy to your life. Dale ese aplauso a Jesús. Aleluya. Dice Isaías 43:19. Isaiah 43, desde el 18. Since the 18 says, dice, no se acuerden de las cosas pasadas. Do not remember the former things. Ni traigan a la memoria las cosas antiguas. Nor consider the things of old. Porque aquí que yo hago cosa nueva. Behold, I will do a new thing. Pronto saldrá a la luz. Now it shall spring forth. ¿No la conoceréis? Shall you not know it? Dice, otra vez abriré camino en el desierto. I will even make a road in the wilderness. Y ríos en la soledad. And rivers in the desert. Lo que Dios hizo con Job, señores, después de haber hablado con él, what the Lord did with Job after talking to him, fue que Dios lo restituyó. Was that he put him again in his position. Dios visitó a Job de una manera tan grande. He visited Job in such an amazing way. Que dice la Biblia que el estado último de Job, that the Bible says that his ending state, fue mayor que el primero que tenía. Was way bigger than the one that he had. Dice at the la beginning. Palabra de Dios, the Bible says, que este hombre tuvo mucho más riqueza, that this man was even richer, volvió a tener hijos, and he had children again. Y dice que vivió luego de eso, and he lived after that, más de 100 años, more than 100 years. Lo que yo te quiero decir en esta mañana, so what I want to tell you in this morning, es que aunque has estado sufriendo, is that even while you have tu been vida no termina el día de hoy, your life doesn't end hay today. Un plan preparado para ti, there's a plan for donde you, esto también pasará. And this is gonna, oye gonna lo que te estoy diciendo, happen. That listen to what I'm telling you. Lo que estás pasando hoy, what you are going through today, por lo que estás llorando, that because you are crying, lo que ha hecho que tu matrimonio se desestabilice, what that thing that made your marriage lo que apart, te ha hecho estar en sufrimiento trancado en una habitación, that thing that make you suffer in your room, el Señor te dice, the Lord says, eso también pasará, that will last too. Dios te dice en esta mañana, the Lord is telling you today, como le dijo a Joel, the same way he said to Joel, yo te restituiré, I will put yourself in your position, los años que se comió, and now in the years that fell apart, la oruga, el saltón y el revoltón. Te quedaste ahí. Aleluya. Joel capítulo 2:25. Let's go to the Bible better. Joel chapter 2. Aleluya. Este es el último verso que leemos. Joel 2:25. Puedes leerlo tú mismo. Aleluya. Joel 2:25. So I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army which I sent among you. Comeréis hasta saciaros. You shall eat in plenty and be satisfied. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. And praise the name of the Lord your God. El cual hizo maravillas con ustedes. Who has dealt wondrously with you. Y nunca más será mi pueblo avergonzado. And my people shall never be put to shame. Yo te pido en esta hora que te pongas de pie. Now I ask you to stand up. Esta es una mañana para dejar el porqué atrás. And this morning you're going to leave the why behind. Y decir, Dios, yo confío en ti. And you're going to say, Lord, I trust in you. Confío en tu justicia. I trust in your justice. Y yo sé que tú tienes algo mejor para mí. And I trust that you have something better for me. Yo quiero que usted levante su mano donde está. I want you to raise your hand right there where Aleluya. You are. Aleluya. Y usted pueda adorar a Dios. And that you can worship the Lord. Si tienen la canción preparada, la pueden lanzar. If they have the song ready, you can turn it on. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, yo estoy orando en esta mañana. Lord, I'm praying on this morning. Por este pueblo. For your people. Estoy presentándote a mis hermanos en el día de hoy. I'm presenting you your my brothers in here. Y pidiéndote fuerzas para ellos. And asking for strength for them. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el dolor que trae la situación, mantén la calma. No pasa nada, todo está bajo control. Si sientes que todo se acabó y ya no tienes ganas de luchar, mira hacia el cielo y nuevas fuerzas tú recibirás. Dios, Dios nunca te abandonó. Deja de escuchar la voz del temor y sigue creyendo. Su gloria verás. Él se levantará. Y mejor es tiempo.